en qualsevol castell, otro castillo, historia, un rey, una reina, un público, un guía y ya está hecho. Pero aquí no, porque hay muchas cosas. Empezamos en este castillo, viene de lejos, viene de la periodo romana. Es decir, que tenemos más de 2000 años de historia. Y lo más viejo de las historias que tenemos, las tenemos debajo de los pies. Y acabaremos también con la guerra de España, porque tenéis que saber que vamos a cruzar un hectáreo de castillo. Y debajo de los pies tenemos un hectáreo y medio. Tenemos más castillo abajo que tenemos aquí, pero ¿qué vamos a pasar? Pero hace más de 40 años que las partes bajas no se pueden visitar. Pero tienen que guardar como idea que el castillo empieza al nivel del mar. Es decir, que estamos aquí casi a unos 25 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que abajo ya tenemos más de 25 metros. Y veremos que es la parte en que internaron los republicanos españoles. Abajo, abajo de todo. Eso es la parte antigua. Y luego, en el siglo XII y sobre todo el siglo XIII, llegaron aquí los reyes de Mallorca y construyeron el castillo real de Collioure, el Château Royal de Collioure. Eso durante unos 70 años, la parte del rey de Mallorca, unos 70 años. Y luego, al siglo XV y sobre todo al siglo XVI, llegaron aquí los reyes de Aragón y los reyes de Castilla con el Carlos V y cambiaron el castillo en una fortaleza militar. Es decir que primeramente cuando vamos a dar la vuelta empezaremos con el castillo mallorquín, luego con la extensión española del 15 hasta el 16 y al siglo 17, claro, llegaron aquí los franceses con el rey Luis XIV y el famoso arquitecto que se llamaba Vauban. Y tercera evolución del castillo con una fortaleza más amplia que habíamos tenido con los españoles. Es decir, que aquí, cuando vas a visitar el castillo, primero, siglo XIII, los mallorquinos. Al 15 y al 16 los españoles y al 17 los franceses. Es la vuelta que vamos a dar. Y al final acabaremos con la parte para mí más importante del castillo, que la gente no abordaba, no se hablaban aquí de lo que pasó en el 39 hasta que yo llegué aquí a trabajar. Para mí era una pena porque era una situación casi oficial. Cuando habías acabado con el Tratado de los Pirineos, Vauban y Luis XIV, tenías el trabajo hecho. ¿Y cómo puede ser en este pueblo, teniendo muy acerca de aquí Antonio Machado en el cementerio, que no se hablaba de lo que fue lo que pasó en el 39, es decir, el exilio de la Guerra de España? Mucha gente, y hoy en día es la misma cosa, mucha gente, cuando yo explico lo que pasó aquí, bueno, el departamento, sobre todo lo que pasó especialmente en el castillo, mucha gente no se entera de nada, no lo saben. Aquí en Francia, no es España lo que está ahí, lo que está pasando ahora, pero en Francia no se aprende y no hay que olvidar que la Guerra de España es el laboratorio que va a experimentar los alemanes por la Segunda Guerra Mundial. Para mí era normal de hacerlo porque, memoria, mi abuela era de Barcelona y mi abuelo de Teruel. Han venido aquí en este momento, pero cuando hablo con la gente, los pocos que lo saben, te dice, sí, la Guerra de España del 36 al 39. No, la Guerra de España se acaba el día que se murió Franco, es decir, en el 75. No sé qué edad tenéis vosotros. 17. Mira, perfecto. Porque cuando se murió Franco, yo tenía 17 años. Y me acuerdo de muchas cosas, ¿eh? Mira, cuando hablabas catalán, venía la nacionalidad y decía, chico, habla cristiano, sino cárcel, habla cristiano. Bueno, hoy en día, habla cristiano, no sé lo que quiere decir, habla cristiano. Pero me acuerdo que la iglesia, con la dictadura franquista, íbamos juntos, ¿eh? Eso no lo he olvidado. Y además, cuando tenías un discurso que molestía la dictadura franquista, le vine a buscar a la calle, y lo veremos porque tenemos aquí, te traían en el calabozo, como de ahí nos cataban los calabozos, y siempre se acababa de la misma manera, siempre lo mismo, le metían el collar alrededor del cuello, el garrote, y mataban a la gente, y nunca han vuelto los muertos a la familia, a los nuestros. Hoy en día el Pedro Sánchez está buscando los cuerpos, y así ayer, encontrarlos en Barcelona, un républicain. Hier, ils ont trouvé le corps d'un républicain à Barcelone. Ah oui. 80 ans, ouais. Ils ont retrouvé les os, les archéologues. C'est bien qu'ils aient commencé cette recherche. Mira, esperamos que un día otro nos vuelvan los nuestros que han muerto en España. Y para acabar, antes de empezar la paseada en ese castillo, para mí lo más terrible es que cuando llego en casa y que voy a mirar las imágenes de Ucrania, y siempre hago el mismo sentimiento de algo que es muy, muy paralelo, ¿eh? Lo que pasó a España, claro, que las armas son diferentes totalmente hoy en día, pero el tronco es común, ¿eh? Lo que pasó a España hace 80 años es la misma cosa que estamos viendo hoy en día en Ucrania. Es decir que, no sé, no es cuestión de hacer un poco de sentimientos falsos o lo que sea, pero hay que siempre guardar una cosa, es la capacidad que tenemos todos de esperar en los jóvenes. Para mí es esto importante. Lo que tenemos que proponer nosotros es ayuda y explicar, ¿eh? Transmisión de memoria, pero el destino es vuestro. Y lo poco que me queda es que cuando pierdes un poco de libertad, necesita mucho tiempo para la reconquista de la libertad. Es decir, que no hay que dormir, hay que siempre pensar que somos todos libres y defender el cuartel de la libertad, sea como sea.